madre, te fuiste de tu tierra, donde tú eras trigo, solo quedó el horror. Pero en tu vientre florecía un nuevo fruto, que sin padre ese hijo era yo. Estoy amando, poco a poco ya sin luz, sus ojos se pueden cerrar. No la lleve tu Dios mío, cuando más la estoy amando. Estoy amando.